tal estamos? Aquí estamos en Radio Crash un lunes más. Programa muy especial sobre el que hablaremos de la caja de músicos. Y tengo aquí pues unos cuantos invitados. Tenemos casi récord, yo creo, cuatro invitados aquí. Tenemos récord mundial de asistencia a la Voz del Árbol con cuatro invitados excepcionales y que os voy a ir presentando pues poco a poco, a ver si descubro los micros de cada uno, que va a ser eso un poco más complejo. Pues nada, le doy las buenas noches y la bienvenida a... ¿A quién? A Amparo García, que me está haciendo señas, que tiene el número 3. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Preparando el picnic, es que tenemos picnic una vez más aquí en Radio Crash, afortunadamente. Con el número 2, esto parece la alineación de del Sporting. Con el número 2 tenemos a Xabel Vegas. ¿Qué tal, Xabel? Hola, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Con el número 1, creo que es, pues Isa. Hola. Acércate un poquitín. Se oye, probando. ¿Qué probando. Tal? Isa Muñiz está ahí. Aquí estamos. Y tenemos también con el número uno, porque en Radio Crash solo tenemos tres micros, así que tendrán que ir turnándose. Y con el número uno también tenemos a Mo, que me va a tener que decir su nombre, que nunca soy capaz de decirlo. Mogis... ¿Cómo es, Mo? Mo, muy bien, hola. Pues ahí tenemos a Mo. Dime el nombre, por lo menos para que la gente lo escuche, una vez bien. Me llamo Moritz. Moritz, vale. Muy bien. Y esa me está haciendo una señal como diciendo que si quiero un poco vino, sí, sí, ¿por qué no? Y nada, esta noche los he invitado porque vamos a hablar sobre la caja de músicos, que muchos de vosotros supongo que la conocéis, y para que nos explique un poco, bueno, pues de qué va ese tema de la caja. Y podemos empezar pues directamente preguntando qué es la caja de músicos, ¿no? Si alguien me lo puede responder, claro, son cuatro, a ver quién responde a esta serie de preguntas. Gracias, Xabel. Pues mira, Caja de Músicos es una asociación sin ánimo de lucro, eso para empezar, que aúna, o es lo que intenta, a un colectivo, y lo ampliamos. Empezó siendo músicos, pero creo que igual nos quedamos cojos ahí y hay que ampliarlo al artista, ¿no? Y bueno, nos hemos reunido unos cuantos para empezar a reivindicar una parte de... bueno, tiene varias áreas, pero una parte muy importante es la defensa de los derechos laborales, ¿no? Que tienen los músicos, y que ahora mismo pues es bastante difícil que lo puedan tener una profesión, digamos, normal, como cualquier otra persona, ¿no? A nivel de seguridad social, etcétera. Y bueno, en principio es eso, ¿no? Entonces, ¿por qué surge? Quizás para... Bueno, surgió cuando fue la desgracia enorme que se quedaron en la carretera las vidas de Igor Medio y de Carlos Redondo. Y entonces ahí, pues unos 14 nos reunimos diciendo, esto ya no puede ser más. No puede ser que la gente se esté quedando en la carretera, tenga cualquier desgracia y no tengas nada, nada, de nada a lo que agarrarte. Ni tú, ni tus familias, ¿no? Entonces surgió por eso, por esa desgracia tan grande. Ese fue el inicio. Y comentabas un poco que quien forma parte de esta asociación son músicos, o que está abierto a más gente, no solo músicos, ¿no? Claro, está abierto al público también. Fundamentalmente ahora son músicos, pero bueno, siempre puede ser socio cualquier persona, porque en concreto de la música yo creo que lo disfruta todo el mundo. No tienes que ser ejecutante, simplemente por escuchar ya lo usas, ya, ¿no? Participas, claro, de ello, ¿no? Y ¿cómo se organiza la caja de músicos? Esta pregunta es un poco... Bueno, pues eso va a contestar Moritz, que es nuestro organizador. ¿Pero qué sé yo sobre la organización? Es que es alemán, entonces organizar... ¿Ahora cuento algo? Bueno, sí, puedes contar lo que quieras. Como eres alemán y sabes organizar... Pues, más o menos... Hablamos sobre las cosas que hay y lo decidimos más o menos en acuerdo, ¿cómo se llama? Una asamblea o algo así, y así va la cosa, ¿sabes? Las cosas que hay que decidir. Bueno, si sabes mejor tú, cuéntamelo. Tiene un carácter asambleario, supongo, ¿no? La asociación. Aunque hay una gente que, digamos, que lo dirige, no sé cómo decirlo, ¿no? Isabel, tú que dinos algo, Isabel. Sí, eso es lo que Lenin llamaba centralismo democrático. Que es una democracia, pero después hay un equipo rector que sigue siendo. Y luego cuando llega Stanley, ¿qué? Un poco más implicado. Sí, sí, es la única forma de funcionar, ¿no? Aparte ahora, bueno, yo creo que se está abriendo... Bueno, igual nos estamos enrollando demasiado y teníamos que poner un poco música, ¿no? Porque ya entramos a trapo, ¿eh? ¿Qué os parece si ponemos un poco de música y seguimos hablando? Porque si no... Os he pedido que traigáis un poco de música, bueno, la que queráis. Va a empezar Amparo con un tema. ¿Qué tema elegiste? Mira, ¿Aguanta el tipo o al tipo? De Cristina Montul, que aparte es que me encanta la cara que pone ella cuando presenta este tema. Y tenía, como hace tanto tiempo que no la oigo tocar, pues me apetecía ponerlo hoy en la radio para que lo escuche mucha gente. Cristina Montul, que es una persona que participa bastante en la caja de músicos, ¿no? En la jam, en el coro, en todo lo que haga falta. Pues ahí va un tema que es de ella y que es muy, muy guapo. Thank you. Pues aquí estamos en Radio Crash, compartiendo el programa con estos grandes invitados que no paran de comer ni de beber, afortunadamente. Que acabamos de escuchar pues a Cristina Montul y más gente, ¿no? Incluso. Incluso a Carlos Pizarro, a la guitarra. Sí. Miguel Gallego al saxo, Horacio García al contrabajo y Manu Molina a la batería. Sí. En un concierto que hubo en 2013, creo que fue. Está grabado con el Alambique. En el Alambique, ¿no? Y está grabado por Rodrigo Cobos. Eso es una grabación de un concierto, se suena particularmente bien. Sí, lo hizo Rodri, el de Fidrigo. Vino allí con su material y lo grabó él, sí, sí. Me apetecía. Y quedó muy bien, sí, el sonido quedó muy bonito, sí. Y nada, gente que está participando en la caja, ¿no? En, bueno, los proyectos, en los eventos que solemos hacer allí, ¿no? Activamente, porque la caja tiene una programación todos los fines de semana bastante importante, ¿no? Bastante amplia. ¿Qué tenemos este mes? Vamos a hablar de eso, por ejemplo. ¿Qué hay...? Pues, ¿qué tenemos programado para el fin de semana que viene? El viernes que viene vienen Kiko Ahmed a presentar su nuevo disco, Universo Tibio, y John Sierra, en formato trío, creo que vienen guitarra, voz y saxo. Tengo que hablar con él, a ver que me cuente un poquito más, porque no sé muy bien. Y luego el sábado vuelve a la caja de músicos Elios Ruiz con su disco Empática. Y a lo largo de este mes, ¿qué puedes adelantarnos así un poco para que la gente sepa qué más cosas hay, que recuerdes? Pues tendremos a César Latorre, a Andrés y Fran, creo que se llama. Es un dúo de guitarristas, un dúo de jazz. Guitarristas. La Bandera, que es un grupo de pop. Y, no sé. Bueno, todos los viernes y todos los sábados hay allí... Sí. Y hay un ambiente muy muy agradable, ¿no, Isabel? Tú lo sabes bien, ¿no? Que sueles estar por allí. Sí, sí, hay muy buen ambiente, sobre todo. Muy buen ambiente, gente que le gusta mucho la música. Y pues eso, buen ambiente hasta altas horas de la madrugada. Así que ya sabéis, si alguno no fue todavía, que lo dudo, de los que nos escuchan, pues tiene que pasarse por allí. Y ahora estamos la Caja de Músicos pues con una serie de asambleas de músicos, ¿no? Isa, que han empezado, hemos hecho dos, ¿no? En el Concello de la Mocedad y en el Concello, perdón, claro, lo digo en castellano. Y bueno, se está intentando conseguir una serie de cosas, ¿no? Para los músicos y a través de la Caja de Músicos, ¿no? Sí, un poco se ha unido pues un montón de gente, esperemos que sean muchísimos más, porque bueno, hace falta, bueno, lo de siempre, ¿no? Que la unión hace la fuerza para poder cambiar las cosas. Y lo que ha salido de esas asambleas, de dos que hubo a propuesta de Gibor, fueron, bueno, pues unos grupos de trabajo. Entonces se han establecido en un principio tres grupos de trabajo, uno de gestión, otro de temas legales y otro de medios o difusión, medios de comunicación o difusión, en los que intervienen cinco personas en cada grupo, siempre un número impar, y estamos empezando a organizarnos, ¿no? A establecer las prioridades, cuáles son los objetivos principales, etcétera. Un poco los objetivos que se buscan, perdona, son los mismos que buscaba la Caja de Músicos cuando se formó hace ya unos cuantos años, ¿no? Sí, sí, sí. Que son mejoras, o sea, para los músicos. Los fines de la asociación, ¿no?, son los mismos. Lo que pasa es que bueno, la mayoría de las personas que están ahora en la Caja de Músicos, la mayor preocupación, la mayor necesidad expresada, diríamos, es su tema laboral y legal. Todo lo que tiene que ver con el poder tocar. La realidad es que la música ahora mismo está prohibida, es ilegal. Solamente en Gijón, si solamente vamos aquí, solamente en teoría se pueden hacer actuaciones en directo en bares que tengan dos tipos de licencia, que es café, teatro o discotecas. Y la mayoría de los sitios no lo puedes hacer. Simplemente converte con una guitarra y ya te pueden multar. No hace falta ni que te escuchen, ni que haya un ruido tremendo, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a tener que intentar cambiar es un poco todo ese tema de... Esa lucha es la primera, ¿no? Hay con la mayoría de los músicos que creen que eso es lo más importante. Entonces, bueno, en eso estamos. ahí estamos. Tan alegremente, con un buen rollo. Decir a la gente que nos está escuchando que cualquiera puede formar parte entonces de, supuesto, de, esta, claro, de esta asamblea y de la caja de músicos también, ¿no? Claro, está abierto. No, no hace falta mucho apoyo. Además, bueno, las cuotas que se han establecido son realmente simbólicas, ¿no? Porque son 5 euros al mes y hay un número de cuenta específico para recibir ese dinero. Y bueno, pues esperamos que que después de las campañas de difusión y tal se apunte realmente mucha más gente, ¿no? Uh-huh. Lo que está claro es que necesitamos dinero porque hay que contratar profesionales. Claro. Nosotros llevábamos 6 años pensando en hacer esto, pero claro, sin dinero es muy difícil hacerlo. Entonces, bueno, en esa estamos. Uh-huh. Hubo una subasta muy maja el otro día, ¿no? Sí, lo pasamos muy bien. Fue una propuesta de Paco Nadie. Fueron 48 obras, la gente, los artistas se volcaron en ayudarnos y todo muy bien, la verdad. Ahora hay una cesta maravillosa. Ahora tenemos que hacer también una cena para ellos y tenemos que organizarlo, a ver cómo nos apañamos. Sí, lo que decía Carlos de la cesta, quedan solo 7 números, quedaban, no, ya menos. Creo que quedan 4. No, porque ayer estuvimos ensayando el coro. ¿Ah, sí? Y ya cayeron unos 4. O sea, quedan ya solo 4 oportunidades. No, uno, según dice Pizza. ¿Quieres un pichín? Sí, bueno, voy a poner un poco música porque si no os podéis a comer todo, chavales. Oye, voy para allá. A ver, que yo quería decir que en la programación de diciembre también estará Musa Cafeína, por favor, que me perdone Ana Lamela, que me has pillado ahí de... Uh-huh. ¿Y qué más? Seguro que hay alguien más se nos ha olvidado. Y luego viene Gaby, ¿vale? A poner música. Ay, super Gaby. Gaby tenía un programa aquí. Bueno, yo no sé si La colina del profeta. Joder, el amigo tuyo de reggae. Sí, sí. Va a pinchar una noche en la caja, ¿no? Sí, creo que sigue. Me parece que sigue teniendo el programa aquí, ¿no? Puede ser, no lo sé. Es posible. Porque anda bastante liado hoy, viaja mogollón. Vamos a poner un poco de música y le toca ahora a Isa ponernos algo que ha traído, un tema que le gusta mucho a ella, que se llama Cuando me besas, ¿no? Sí. Pero tiene una particularidad este tema, ¿no? Sí, la particularidad es, bueno, también está grabado en directo en un bar muy mítico que está en Donosti, el Alcherri, que tuvo una época muy gloriosa, creo que ahora ya no es tanto. Primó más las copas que la buena música. Y es un concierto que... Bueno, hicieron un concierto alumnos de la Escuela de Música de allí, de Musikene. Uh-huh. Con unos trabajos y unas composiciones y unos arreglos que había hecho Horacio. Y esta es una de ellas. Y se llama Cuando me besas. Es un bolero, pero ahora no es un bolero. Es otra cosa. Pues vamos a ver qué cosa es. Thank you. Pues aquí estamos en Radio Crash, seguimos en La Voz del Árbol. Recordaros que si queréis llamarnos a alguien, si es que hay alguien que nos está escuchando ahora en directo, nos puede llamar al 985-14-23-45 y podéis participar con nosotros pues en esta tertulia que tenemos aquí acerca de la caja de músicos esta noche con nuestros invitados, con Amparo, Xabel, Mo y Isa. Estamos hablando sobre la caja de músicos y también sobre la asamblea de músicos que hubo estos días de atrás, estas semanas de atrás, y lo difícil que es tocar aquí en bares, porque nos lo ponen súper difícil. Y quería preguntarle a Mo, el que vivió en Alemania bastantes años, pues sabrá un poco cómo está el tema allí, que estará seguramente algo mejor que aquí, yo creo, ¿no, Mo? Pues sí, es verdad, vivía algunos años en Alemania, quizás el más parte más grande de mi vida, y pues en general puedo decir que tocar en Alemania es mucho, mucho más fácil que aquí, para un grupo, de cualquier estilo, da igual. Y eso no depende de las salas grandes, de que eso no hablo de bares. Eso en Alemania no hace falta que tienes un permiso de no sé qué para música amplificada, algo como ese concepto en Alemania no existe. Entonces, un dueño de un bar que decide, oye, yo tengo que tener un piano aquí y contrato un músico que está ahí tocando todos los días y lo pago como si fuese un camarero o que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Nada, puede, porque de verdad yo lo veo muy difícil para la gente que tienen bares aquí. No es justo a nivel, no sé, de la Unión Europea, que aquí están limitados en sus actividades como empresario, mientras un empresario en alemán que tiene su bar no tiene esas limitaciones. No lo veo justo. Y pues eso es lo que quiero decir. Claro, no puedes montar ahí un concierto punk o metal con máximo volumen en un bar pequeño y no dejas dormir los vecinos. Eso no puede ser. Pero eso me parece que es un acuerdo normal, que no quieres molestar los vecinos. Y los horarios en Alemania, bueno, a las 12, a la 1, un fin de, se acabó el ruido, se acabó el concierto. Pero ¿qué haces hasta allá? Da igual. ¿Qué haces tú dentro de tu bar? Es tu cosa. Sí, es absurdo que si no superas los límites del ruido establecido eso no puedas hacer ni un concierto acústico, ¿no? Es una cosa claro. Una cosa muy rara, ¿no? Y eso, de verdad, eso es algo que no entiendo aquí. ¿Qué más da? Si alguien tiene ahí un tío que toca la guitarra española y está ahí sentado y toca, y oye, eso es más bajo que un tele. Y además, para escucharlo es una gracia, mientras a mí me molesta el tele. Eso, estar en un bar donde me... Bah, eso sí tele, que es molesto, descarado. Bueno, en la caja se produjo hace poco una cosa bastante paradójica, que es que Suso, bueno, un habitual de la caja, dio un concierto de arpa. Arpa sin amplificar, o sea, en acústico completamente. El arpa, yo creo que no hay instrumento que suene más dulce y que meta menos ruido. Pues bueno, aparecieron en mitad del concierto lo que creemos que eran dos policías de paisano a hacer fotos al local y al concierto, ¿no? O sea, que parece ser que algo les molestaba, pero vamos, puedo asegurar... ¿O eran policías o eran de las GAE? Sí. No, yo creo que era la policía en este caso, pero puedo asegurar que sonaba incluso más bajo que el sonido normal de las voces cuando la gente está hablando dentro de un bar. Pues que son leyes, yo creo que locales, más que lo que dices tú de europeas, ¿no? Que cada ayuntamiento un poco lo puede legislar, eso me da la sensación, ¿no? Son ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales, ¿no? Bueno, hay una cosa que no es municipal. Hay un aspecto que es a mí el que realmente me ofende, que no es localista, digamos, ¿no? Y es que pasó la música de ser cultura pasó a ser una actividad clasificada como ruido y molesta. Y eso es estatal. Entonces eso es algo que ya el cómo se caracteriza y cómo llaman y denominan a la música es vamos, a mí me parece horroroso. Yo creo que por lo menos depende quién lo toque, ¿no? Atentado, ¿no? Después el ruido molesto. No, es una broma muy mala, es un chiste muy malo. Oye, pizarrín. Mira, no tomas más vino, chaval, por decir tanto. Sin vino, no me, ya os bebisteis la botella, no me dejasteis nada, me cago en Dios. Nada, yo por Catherine. Sí, o sí, comparar la música a ruido molesto, pues... Claro, hombre, es que ya vas metiendo a la gente diciendo, ay, ruido, ruido. Ahora, cada vez que viene alguien a vivir a algún sitio, están tocando las narices por cosas de que está la gente hablando en la calle. Oiga, yo es que no puedo decir a la gente que hable bajo en España. Ya. Mira, además, mira, esto me deja, una pregunta que tenía aquí, que está viene muy a cuento con lo que acabas de decir, ¿no? De la música, de la cultura, del arte, ¿no? Voy a hacer una pregunta. ¿Qué puede aportar la actividad cultural en Gijón? Pues un poco lo que estábamos hablando, principalmente riqueza, ¿no? Porque estábamos hablando que el 3,3% de los empleos en la Unión Europea los genera el sector cultural. Entonces eso está muy por encima de la industria química, la industria de teleco. Entonces Gijón ahora no tiene nada de eso. Lo único que le queda es el turismo y la cultura. Y si no lo cuida, pues probablemente perderá una oportunidad muy buena de poder generar riqueza dentro de la ciudad. Aparte que hay otro tipo de riqueza que no se puede valorar. Bueno, pero ¿no? Ya que nos da el arte. Por supuesto que sí, el crecimiento personal... Pero bueno, personal, esto es demostrable, esto que dices tú es demostrable. Pero aparte de eso, también genera riqueza económica. Ya, mientras ahora estamos un poco más en pobreza, yo tengo que confesar, y es muy triste, que ahora mismo no puedo recomendar a unos amigos de Alemania que, oye, vas a visitarme, te vas a pusar de puta madre. Yo no puedo decirlo porque miento, va a ser así, oye, mejor que no vengas porque te vas a pudrir. Y eso es muy triste. Y además, como una ciudad, Gijón, que, bueno, Asturias, guapísima, preciosa, pero bueno, mis amigos les gusta salir y les gusta escuchar la música en directo y casi en Gijón casi no existe. Y no sé, si lo veo, yo vivía por ejemplo en Leipzig, bueno, es mucho, mucho más grande que Gijón, pero ahí de cualquier estilo en 5 días a la semana como poco encuentras un concierto y por supuesto tienes que viajar un poco por la ciudad. Y bueno, si hablamos de una ciudad un poco más pequeño, mucho aquí no hay. Y lo poco que hay está así a lo grande, como, no sé, los ahí que había ese año en la feria, no sé cómo se llamaba, y cosas así ya fuera del centro y más organizado en plan festival. Y no sé, yo estoy convencido que toda la ciudad puede aprovechar mucho y además puede ser mucho, mucho, mucho más atractivo para turistas si hay más movimiento de cultura aquí. Y aquí, en primer lugar, es la música. Porque, claro, exposiciones de arte es una cosa, pero lo de salir, disfrutar, la música es lo más cerca. Yo, de todas maneras, tampoco daría una visión negativa de lo que es Gijón. Es verdad que estamos pasando un momento más bajo que en otras épocas. Sobre todo lo digo yo porque viví los 90, la eclosión de la música independiente en Gijón, y fue una época muy importante para la ciudad. Pero también es verdad que Gijón, al margen de la música, con la música incluido, es una ciudad donde hay bastante cultura y donde hay un sector de gente joven que está haciendo cosas, no solo en música, sino en artes plásticas, en literatura, en otro tipo de disciplinas, ¿no? Y yo creo que también hay que ser críticos con la situación de la ciudad, pero también hay que dar una imagen en positivo, ¿no? De que yo creo que hay materia prima para que sea una ciudad culturalmente viable. Sí, hombre, vamos a ser optimistas. Yo voy a decir, ¿no?, otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo con todos, pero estoy ofendida de toda la mierda de políticos que tenemos, porque son unos mentirosos. Porque yo hace 2 años, me parece, estaba fuera y de repente, bueno, en un bar en cualquier ciudad de Europa estaban poniendo Euronews y sale un anuncio publicitario de Gijón. Coño, cuando estás fuera, joder, dices tú, ay, Gijonín, ay, qué guapo, y nada, salía la gente escanciando sidra. ¡Mierda! Te ven ahora escanciando sidra y te meten un paquete que flipas. y luego ponían Gijón Cultural y veías garitos con música en directo. Garitos, señores, que no tienen permiso. Entonces, ¿qué mierda me están contando? Además, esto lo digo ofendida porque yo tengo un bar. Estoy como en dos partes, ¿no? Y es increíble la presión que tienes. Yo, para mí, todos los domingos que hago conciertos, estoy pensando cuándo me va a caer la multa y que no tengo pasta para pagarla. Y estoy en tensión. O sea, es que es así. O sea, que se dejen de tonterías. O por lo menos que no pongan cara al público una historia que luego realmente no es. Sí, además es un absurdo porque es lo que dice Mon también, que luego la gente viene aquí viendo eso y realmente no es cierto, ¿no? No pueden hacer todo ese tipo de cosas porque es ilegal. Bueno, te puedes emborrachar al pachanga, eso sí puedes, pero más actitud no hay. Y eso, no, de verdad, eso, a mis amigos que tienen dinero y le van a llevar dinero, pero no van a venir porque es aburrido. Ajá. Y no les gusta el pachanga y no saben qué es. Entonces, no hay, que va. Hay, no se llama así, pero que no, eso no hay. Que va. Hay mala música. Bueno, no quiero decir que la pachanga es mala música, pero hay, claro, hay música de baile en Alemania que quizás es todavía más asqueroso. Pero no se llama pachanga, se llama Schlager, quizás. Ah, bueno, pero en alemán queda más guay, sí. A mí me gusta más pachanga. No, ese rollo turista de alemanas en Mallorca, eso sí, esa música ahí, es... me horroriza. Pues sí, menos mal que ahora lo vamos a cambiar todo con nuestra nueva asamblea de músicos y con la caja de músicos. En eso estamos, por lo menos, así que vamos a ser positivos y vamos a intentarlo, ¿no? Porque lo que está claro es que no podemos seguir así. Es muy importante, porque esa parte, lo que hizo esta gente en los 90, aparte hay una tradición musical en Gijón tremenda, es verdad. Y se está utilizando, porque ahora hay un festival que se llama Gijón Sound, ¿no? ¿O no? Season Sound. No, Gijón Sound, que es todavía más grave. Que se que llama todavía así, ¿sabes? Que se está utilizando, están dando, que está muy bien, que salgan 50.000 festivales y 50.000 cosas que lo promuevan, ¿no? Pero lo están utilizando de una manera rara. No está bien hecho. No está bien hecho, para mi entender. Vamos. No lo sé, yo creo que podemos escuchar un poco música. Venga, va. Para recapacitar. Le toca a Mo. Pues vamos a escuchar Sean Combs. ¿Lo encontraste? Sí, lo tengo aquí. Encuentro todo. Bueno, a mí me gusta mucho esa música, que tiene ahí una mezcla entre música clásica con, bueno, ritmos muy, muy avanzados y, bueno, escuchar y me gusta. Este que es el primer disco, porque tienen dos publicados. Este es el Orixe Cero, que es el primero. Has pedido el primer tema, que se llama Acrofobia. Y ahí están pues Sean Campos, Yago Fernández y Horacio García tocando. Thank you. Pues aquí seguimos en Radio Crash. Casi se me escapa el siguiente tema de Sean Campos. Y mira, que estamos hablando de la caja de músicos y esas cositas. Y aprovechando que están fumando todos ahora, aunque Isabel vino corriendo por aquí afuera, pues os voy a comentar que este viernes pues comienza la programación, pues un bar que va a hacer música. De lo que hablamos antes, que falta hace que haya bares donde haya música, y este viernes comienza una cafetería que se llama Plaza 12, en la calle Fermín Suárez 12, ahí en el barrio del Natahoyo, yo creo que es esto, Natahoyo Moreda. Pues este viernes 12 de diciembre, a partir de las 10 de la noche, estará Black Coffee ahí inaugurando pues una temporada que se supone de conciertos todos los viernes. Esperemos que tenga mucha suerte. Y este viernes también hay una actuación, pero está en Oviedo, del coro, ¿no? De un... Amparo, ¿tú estás enterada de...? Sí, pero esto jazz. No es. Esto no es jazz, pero bueno, vamos a complicarlo ya, no, que... A ver, ¿qué viene por aquí, Isa? Que lo cuenta mejor. Es un acto de Amnistía Internacional. Espérate, que no lo cuenta Isa mejor. ¿Cómo es lo del coro este...? ¿Ah, sí? Sí, es Amnistía. Bueno, es una. Arrímate al. Es un acto que se organiza en el Teatro Filarmónica este viernes, día 12 de diciembre a las 8 de la tarde. Y bueno, el motivo es. Bueno, abrir una organización en red, coordinadora de ONGs y. La otra no me acuerdo. Es otra más. No me acuerdo. Bueno, da igual. No, da igual, no, coño, pero no me acuerdo. Bueno, el motivo es la Declaración de los Derechos Humanos, que es el cumpleaños, el 60 cumpleaños. Y entonces van a hacer un acto relacionado un poco con el cine y la música y la Declaración de los Derechos Humanos. Interviene también Alfredo González, Silvia Quesada, y vamos el coro de la Caja de Músicos, que se llama Al Alto la Lleva. Y ahí estaremos cantando un temita. Pues muy bien, ahí sabéis, a las 8 en el Filarmónica, ¿no? Sí, a las 8 en el Filarmónica, sí. Cantando un tema... Maravilloso. Sí, sí. Y pues nada, también recordaros que tengo preparado aquí otro tema, que es de un grupo asturiano que se llama In the Sky. Vamos a hacerle un poco de publicidad, que la semana que viene tocan en varios sitios, en el Alambique, con un grandísimo guitarrista que conozco muy bien, que se llama Luis Jiménez. Y luego el domingo tocarán en La Vida Alegre, el domingo siguiente, no sé exactamente el número de día, pero bueno, es el jueves que viene en el Alambique, domingo por la mañana en La Vida Alegre, In the Sky con Luis Jiménez. Y Amparo ha traído un tema de ellos, muy guapo, tiene un disco muy chulo de versiones de pop. Y hay un tema de David Bowie que mola un montón, ¿no? ¿Es el que vamos a poner ahora? Sí, sí. Life on Mars. Pues ahí va. Thank you. Pues qué bonito, qué temazos tenía el David Bowie, ¿eh? O tiene, bueno. Y aquí estamos escuchando a In the Sky con Jacobo de Miguel, Fernando Arias y David Casillas, que la próxima semana pues estarán en el Alambique y en la Vida Alegre tocando con Luis Jiménez la guitarra. Nos habíamos quedado ahí en ese super coro, que de alguna manera está vinculado a la Caja de Músicos, ¿no? Porque de hecho es donde ensaya esos super ensayos que hacen ahí tan amenos, tan qué, Isa. Bueno, lo pasamos muy bien, que en eso consiste. Cantar, se aprende a respirar y a disfrutar de la vida. Eso, en eso es. Y un coro es una demostración de unión y de fraternidad. Y bueno, este coro es bastante particular, la verdad. No lo voy a decir, Arancha, no lo voy a decir. A ver, dilo. Parece que estamos aquí conectados con gente del coro. Claro. ¿Cuánta gente hay en el coro? A ver, no me decías antes. Bueno, yo creo que ahora somos 21. No estamos todos, porque todos es muy... Siempre cantar todos... Bueno, realmente hemos cantado dos veces, nada más. Bueno, no está mal. Se inauguró, bueno, en agosto se creó. Y la verdad, bueno, pues fue una propuesta de Nacho Vegas, que le hacía falta unas voces y tal para acompañarle en un par de conciertos. Y bueno, pues nos apuntamos un montón y encantados, porque bueno, acompañarle a él es un placer, ¿verdad? Entonces en eso estamos, pero bueno, no nos vamos a quedar ahí, nosotros vamos a ir a más. Sí, porque ahora se emancipa, ¿no? Porque hasta ahora siempre fue acompañando a Nacho Vegas, ¿no? Sí. Yo... No, vamos a seguir, ¿eh? Nosotros con él hasta el final, vamos. Claro. Pero ahora ya tiene un bolo en solitario el coro, digo, ¿no? ¿El qué? Perdón, no estoy. Que este viernes tiene un bolo ya en solitario. Sí, ya. Sí, claro. Ahí hay que ir a dar... Oye, que no me acuerdo de la otra NG, van a matarme, ¿eh? De la que comentabas, sí, antes. Era, joder, es que no me acuerdo. Pues nada, lo buscamos ahora por internet, sí, y lo comentamos. Buscarlo, sí, vamos a buscarlo, no te preocupes. Quiero nombrarlo, sí. Pero no querías nombrar también a la gente del coro que nos sí, está escuchando. Venga, a ver. A ver, está Mar. Voy a decir los nombres y no los motes, porque claro, lo tengo apuntado. No, hombre, mejor los motes, ¿no? Meca. Los tienes tú ahí, los participantes, que acabo de apagar el teléfono. Voy a tardar un poco, pero bueno. Mira, está Mar y Rodrigo, que son los que no tienen WhatsApp. Rodrigo es el de Fidrigo. Luego está. Vale, sigue. Fion. Luego está Amparo. Está Mogitz. Está Ike. Con recuerdos para Ike, que está en Alemania, que no sé qué hace allí. Está Esther. Está Aníbal. A ver qué más que me pasan ahí. Está Cristina Montul. Está Paco Nadie. Por Dios, claro que sí. Y luego tenemos un montón de números de teléfono aquí. Bueno, está Alberto, Arancha, Rojona. Que creo que eso es como la tengo yo en el WhatsApp. Y luego, bueno, pues nada, hasta 21 somos un montón. De buenas voces y de buen rollo. Ay, Ángel Villamariel. Y luego además se va a apuntar también su mujer Elena, Inés Mori y Charo, que son las últimas incorporaciones. Javier Ballina también. Javier, Javi Bueno, ¿no? Alfredo González. Bueno, Helios. Ay, Helios, por Dios. Helios es... vamos, ¿cómo se me va a olvidar Helios? Y nada más. Luigi también, claro, Luis. Faltaba. ¿Falta alguno más? No sé. Sí, bueno, tengo una llamada, a ver si consigo. Es que joder, esto del teléfono, yo soy un desastre y no me acuerdo cómo era esto. Lo tienes apuntado en la pared, Carlos. Sí. Es un momentín, ¿eh? Hola. Hola. Ay, mira, hola. Qué voz tan hermosa. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Nos oyes? Perfectamente. Oh, jolín, genial. Qué alegría. ¿Quién será? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué deseas? Pues mira, deseo simplemente dar las gracias. Dar las gracias a Isa y dar las gracias a Abel y a Amparo y a Moritz por estar ahí, por estar representándonos y por hacer que nuestro día a día sea un poquito mejor. Y no voy a poner más ñoña porque igual luego Isa se me echa a llorar. Simplemente darles las gracias porque es súper importante lo que están haciendo por esta ciudad. Y quiero que se sepa. Y nada más. Oye, jolín, muchas gracias. Y además es alguien anónimo, no hemos reconocido quién es. Muchas gracias, seguramente llamarán. Joder, tenías que haber llamado dos minutos desde Cádiz, antes cuando quedamos. No, ah, es Esther. Es muy importante la labor que están haciendo por la ciudad. Mucho, mucho. Y es absolutamente increíble que tengamos unos políticos, como bien decíais, tan estúpidos, que no sean conscientes del potencial de esta ciudad. Que da vergüenza, como dice Maurice, que haya gente que todavía se acuerde del Gijón de los 90 y todavía cuando viajas por el mundo te digan, ah, eres de Gijón, increíble, es una ciudad increíble, hay un movimiento musical. Y hay un movimiento musical todavía, a día de hoy sí, lo hay, pero lo hay a pesar de los políticos, no gracias a ellos. Es gracias a gente como Isa y como Isabel y como Nacho y como mucha otra gente que no voy a mencionar. O sea que simplemente, gracias a todos. Y corto, me pongo muy moñas. No, mola, mola el rollo moñas. No, es que es verdad, creo que tienes razón, además. Pues, es verdad, esa sí. Gente que está tirando por esta ciudad, esa gente que hace que nos apetezca seguir viviendo en ella, ¿sabes? Y no irnos a otro sitio. Pues ahí tenemos que seguir haciendo cosas. Venga. Por ejemplo, el viernes tenemos una, ¿no, Esther? ¿Eh? El viernes tenemos una, ¿qué hacer? Eso es. Pues ahí estamos en la lucha. Oye, y es la coordinadora de ONGs, la tercera plataforma que convoca los viernes. No, la coordinadora, yo no sé si la había dicho. Sí. La coordinadora, la que no había dicho era Amnistía Internacional. Lo dijo ya. Las habíamos dicho todas. Hemos dicho todas. Ah, bueno, pues están todas dichas, ya no hay problema. Bueno, Esther, muchísimas gracias por llamar y... A vosotros. Y ahí estamos. Venga. Chao. Gracias. Te queremos, Esther. Guapa. Hasta luego. ¡Ey, mira qué sonido más bonito, eh! Pues... ¿eh? Pues sabes que es un la. Sabes que antes, cuando los afinadores, o no había afinador, se afinaba con el la, que sí. Es un la, me parece que es a 437, una cosa sí, así. Sí, es que no está afinado del todo, ¿no? Está un poco ahí como... Sí, así, es 437, una cosa así. Muy bien, Isabel, gracias. Pues bien, ponemos un poco de música. Venga. ¿Qué te parece si ponemos... Espera, voy a apagar el teléfono porque está metiendo ruido aquí. ¿Qué te parece si ponemos un poco de un grupo que se llama Buen Suceso? Ah, muy bien. ¿Te suena de algo? Sí, hombre, sí. Hace mucho que no escuchas este disco, sí, hace ¿eh? Hace mucho que no lo escucho, sí. Y te voy a preguntar qué ponemos de aquí. Disco que salió hace un año. No, la que quieras, ¿no? Tú eres la... Bueno, entonces elijo yo esa... Venga, elige, ¿no? ¿Cómo se llama rata con dos patas, algo así, puede ser? Rata de dos patas, sí señor. Voy a buscarla por aquí, a ver dónde está. Esa nos gusta, ¿eh? Sí. Dedicada soy a los yo. Políticos. Pues a ver si está por aquí. Ahí va, rata de dos patas. Buen suceso. ¿Qué es tu decir? Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida. se queda muy chiquito. Ahí estaba Rata de dos patas a petición de Mo. Ahí ese mal de amores de Buen Suceso, ¿eh? Qué recuerdos, ¿eh? Muy buenos. Muy buenos. Acércate al micro, que si no, no se oye un carajo. Que muy buenos. Sí. ¿Y qué proyectos hay ahora, Isa? ¿De qué? De Buen Suceso. Tengo varios. ¿Sí? Pues cuéntanos. No. Que ya sabes, que se habla y luego no se cumplen. ¿Ah, sí? Sí. Vale, entonces danos una pista, por lo menos, ¿no? Bueno, pues ahí quedamos con esa duda. Pues mientras tanto, estamos hablando antes de un músico también que colabora mucho en la caja de músicos. De hecho, este fin de semana estuvo tocando viernes y sábado, que es nuestro amigo Manu Molina, que hace virguerías con el cajón, como decía Isabel antes, ¿eh? Isabel. Sí, es que el sábado dio un concierto con Diversioni, eran dos en el escenario y parecían que eran seis o siete, y concretamente Manu con el cajón era una cosa absolutamente increíble. Llenaba de base rítmica todo el local, es tremendo. Manu, vamos, hay que quitarse el sombrero cuando se pone delante de los tambores, o como en este caso delante del cajón. Uh-huh. El viernes también participó en una jam session que hubo allí en la caja de músicos. Y aquí pues es algo que trae Amparo también, que es un grupo que se llama Entre Líneas, en el que él toca la batería y en el que él compone también. Es un tema que vamos a poner, ¿no, Amparo? Sí, vamos a poner un tema que yo no sé, creo que lo grabaron todavía cuando estaban en Pamplona, ¿no? Porque está Diego Calderón, el que toca... Ah, toca la Isla de la Graciosa, ponemos, ¿no? O vale. Ponemos Intuición, el que no. Tú quieras. No, tú eres la que elige. Sí, este lo grabaron en... Sí, estaba Diego Calderón cuando estaban en Pamplona todavía, sí, viviendo con Miguel Gallego, Antonio Romero y Diego Calderón a la guitarra. Sí. Y Manu Molina pues es el compositor y el que toca la batería en este tema. Y todo ese ruido que hay es que Mo está comiendo. Entonces vamos a poner esto para que no haya más ruidos. Y... Ahí va, La Isla de la Graciosa de Manu Molina. Thank you. Pues ahí estaba Manu Molina con una de sus composiciones en un grupo que se llama Entre Líneas Quartet, con Diego Calderón a la guitarra, Miguel Gallego y Antonio Romero. Y nos estamos acercando al final aquí con nuestros amigos Abel, Isamo, Amparo. Y estamos, bueno, pues esta noche que hemos hablado un poco de la Caja de Músicos, entre otras cosas, con más cosas también, no solo de la Caja de Músicos. Y antes de terminar, porque esto nos llevará un rato, pues os quería hacer una pequeña pregunta que os pillará un poco de sorpresa quizás, pero bueno, es lo que pone el guión. Entonces, ¿qué mensaje os gustaría hacer llegar a la gente de Gijón? Esa es la cuestión y creo que va a empezar Amparo, que lo tiene más claro, ¿no? ¿Eh, Amparo? Bueno, pues yo entiendo que como asociación cultural, pues lo que nos gustaría es que la gente de Gijón, cuando haya una actividad cultural, un concierto, que lo apoyen, que vayan y que, sobre todo, que lo disfruten, ¿vale? Y que pongan la cultura en el centro y que forme parte central de sus vidas, porque hace que la vida de la ciudad y la vida de la gente sea mejor. Esa es mi opinión. Esa es tu opinión. Isabel, ¿qué me dices? Bueno, yo siguiendo un poco el hilo que acaba de dejar Amparo, yo diría que le diría a los xixoneses que una sociedad culta o una sociedad cultivada es una sociedad más democrática y más libre, y que es más consciente del papel que tiene que jugar en la sociedad y es también más capaz de fiscalizar a los poderosos, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más fomentemos la cultura, más estamos fomentando una sociedad democrática y libre. Muy bien, Isabel. ¿Isa? Pues yo diría que hiciesen menos nada lo que quisiesen. Pues eso queda así muy... Pueden hacer lo que quieran, entonces, ¿no? Menos nada. O sea, la gente está muy metidita en casa, todos muy mirando a lo suyo, que me parece muy bien y muy respetable, pero bueno, me reservo la opinión. Menos nada, que hagan algo. Bo, ¿tú qué dices? Pues sois todos muy amables y gracias que me dejáis vivir aquí todavía. Y bueno, quedáis como sois, pero la próxima vez cuando vais a votar, oye, piénsalo bien, eso no puede ser. Y bueno, eso es lo que dices tú, ¿no? Que se lo piensen. Ojalá, no sé con qué parte de su cuerpo, pero por lo menos que lo intenta. Pues muy bien, ahí están los mensajes de todos. Vamos a poner un tema más y luego ya nos despedimos, ¿vale? ¿Y qué os parece si ponemos a este gran, este nos gusta un montón, ¿eh? César Latorre. Sí. Que está en la caja de músicos, no sé exactamente qué día es. ¿Lo sabes tú, Amparo? Pero está tocando ahí en la caja de músicos, es un pedazo músico, pedazo pianista 28. Que... No sé, en la vida alegre va a estar el 24. El 24 en la vida alegre y en la caja de músicos también está otro día. Decimos ahora, cuando termine el tema. Cuando termine el tema os lo vamos a comentar. Este es un disco que grabó ya hace unos años y hemos elegido pues el Second Skin. Segunda piel. Segunda piel. ¿Así? Ahí va. Perdón, voy a ponerlo otra vez porque este no es el que quería poner y hay que poner el que habíamos dicho. Este reproductor es que se me revela. A ver si lo consigo. Thank you. pues estamos llegando al final ya del programa de hoy con estos invitados de excepción que están todos fumando fuera, o sea que ahora que viene la despedida se van todos a fumar afuera. Normalmente se puede fumar aquí dentro, pero hoy hicimos una excepción. Eran tantos que dijimos, no, que vamos a chiflar aquí con tanto humo. Y pues para acabar, tengo reservado pues un tema de Mapi Quintana. ¿Qué os parece? Muy bien. De un disco que se titula Severina. Amparo, este te gusta, ¿eh? ¿Sí? Con Elías García, Mapi Quintana y Elías García. Y pues bueno, con temas ahí de Polachena. Y ahora os lo pondré cuando estos, que ya están volviendo de fuera, se sienten y respondan a las preguntas, como decía mi buen amigo Marco, del licántropo, no, de la voz del árbol. Y las preguntas de la voz del árbol pues son un árbol y una voz preferida o que os apetezca comentar. Y como Mo lo tiene tan claro y me está mirando así fijamente, yo creo que vamos a empezar por él. Entonces, ¿qué es la pregunta? La pregunta es que elijas un árbol que te guste o... Eso es fácil. ¿Sí? Aiche. Bien. Roble. Pero ya lo dije. Pensé que no lo ibas a decir en castellano. El roble, de mola, ¿eh? Sí. Vale. ¿Y una voz? Una voz, un canario. Un canario. Muy bien. Ahí está. ¿Isabel? A ver, yo empiezo por la voz. A mí me gustan mucho las voces de mujeres, pero voces un poco rotas. Uh-huh. Podría decir miles de cantantes, ¿no? Desde P.G. Harvey y Janis Joplin. Pero voy a decir una que no es una músico, que es Dolores Ibárruri. Porque recuerdo una grabación que tenía de mi padre de un discurso de Dolores Ibárruri, la pasionaria, en el exilio. Y me quedó uh-huh. muy grabada en la memoria. Y un árbol, os va a sonar un poco raro, pero... Yo soy una persona muy navideña, tengo mucho espíritu navideño. Entonces voy a escoger el abeto de Navidad, porque me gusta mucho la Navidad. Y de hecho creo que deberíamos poner un árbol de Navidad en la caja de músicos. En nuestra vida. En la caja de músicos. Pues ya sabéis, chicos, hay que poner un árbol de Navidad. Isa, como ya se eligió una vez su árbol, pero no sé si quiere cogerse otro. Y otra voz. ¿Sí? Sí, yo voy a elegir otro. Venga, pues muy bien. Pues elegir tú los que quieras, ya sabes. Voy a elegir otro y voy a dedicárselo a los gobernantes también. Muy bien. Para que piensen... Es que estoy muy, muy en este plan. Sí, sí, haces bien. Para lo que... La representación en lo que fue en Asturias, el eucalipto. Fue una política que se utilizó, el plantar eucalipto, uh-huh. quitando todo... Árbol imperialista, ¿no? Como tiene un tema... autóctono, con una visión de futuro... Por supuesto, absolutamente positiva, visto lo visto, ¿no? Esto, una ironía, por supuesto. Es un árbol que aquí valió para ganar madera a unos 4 y se llenó. Y esa es la política, pensando en el futuro, que hacen los políticos. Entonces, para que no lo hagan más, para que se acuerden de eso. Sean Campos también eligió el eucalipto. Sabes que Sean Campos, el pianista, tiene un tema que se llama Árbol Imperialista. Sí, sí, sí. En Galicia creo que arrasaron también. Pues que en Galicia es peor que aquí. Sí, sí. ¿Y la voz? ¿Quieres decir otra? Y la voz cualquiera. Cualquier voz. Me gustan muchísimas. A mí, yo me quedo con la del canario que dijo Mo. Eso, nunca había oído la voz del canario. Está guay. Sí. No sé. O la pasionaria tampoco está mal. ¿No? A mi voz, ¿sabes cuál me gusta? Pavarotti. Bien. Pues sí, ¿por qué no? Que estamos abiertos a cualquier cosa. ¿Y tú, Amparo, qué? Uf. Pues, no sé. Bueno, la otra vez cuando vine, creo que dijiste que la encina, porque era uh-huh. un árbol que en mi tierra cada vez quedan menos y son árboles que tienen 600, 700 años y es como un patrimonio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si quieres que ya que estamos aquí a decir otro, pues no sé, voy a decir un árbol que yo creo que ha desaparecido ya también en mi tierra que a mi abuela le encantaban, que eran los peritos sanjuanitos. Y lo mejor que tenía era que en verano tenían una fruta pequeña y el cierro los ojos y el sabor dulce es como que... ¿El nombre en latín cuál es? No lo sé. Pero me encanta. Me acuerdo un montón, me acuerdo de mi abuela, lo de las peritas San Juanita. Está bien. A una pera. ¿Y la voz? Y la voz, pues ahora mismo la de mi sobrina, que tengo mil... No sabe las ganas que tengo de oírla. Y de comérmela a beso. La voz de Sara. La voz de Sara. Muy bien, pues nada, chicos y chicas, encantado de que estéis aquí. Que sigamos para adelante con ese proyecto de la Caja de Músicos y que tiremos para adelante. Gracias, Pizarro. Es genial. Gracias a vosotros. Y nada, nos vamos con Mapi Quintana, que la vamos a poner aquí en un tema muy guapo. Ahí va. Cazador.